Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata en esta última noche en el Teatro Auditorium. Pero mañana habrá programa al aire libre. Eso es. No va a salir mañana al aire por Del Plata, no, va a ser grabado. Pero será en el espacio Unzué, Dorio, ¿verdad? A la medianoche, ahí en la costa y Río Negro, en el tradicional barrio de La Perla, el Instituto Saturnino Unzué, al que pueden ir desde más temprano porque hay actividades de todo tipo y color para toda clase de gente como ustedes. Y señoras, niñas también, ¿eh? Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la madre en su día. Hoy, en el Día de las Madres, qué lindo. Aprovechamos, este programa va en vivo, y hoy en el Día de la Madre, en el Día de la Madre saludamos a las mismas. Sí, sí. En el Día de la Misma. Bien, tenemos varios temas. ¿Qué prefiere? ¿Una depilación perfecta, el secador de pelo o cómo organizar una fiesta infantil? ¿Y ahora? ¿A esta hora? Yo me depilaría primero. No, bueno, ¿cómo organizar una fiesta infantil? El cumpleaños de su hijo, señora. Bien, está cada vez más cerca y usted no sabe cuándo es. Claro. Ah, no, no sabe cómo organizar la fiesta. ¿No tiene tiempo? Pregunta aquí. No. Bueno, ¿su casa es demasiado pequeña? No. Bueno, a continuación le brindamos información práctica. Dice, en los últimos tiempos, señora, bueno, sí, la modalidad de reciclar casas antiguas y convertirlas en casas de fiestas es una constante. Ah, sí. Todas las casas de las ciudades, de ciudades como Madrid, se han convertido en casas donde se festejan cumpleaños de niños. Sí, claro, la casa de Tucumán, falta. El Museo del Prado, todos esos, sí. Esos lugares generalmente brindan un servicio con múltiples y variadas alternativas. El costo promedio es de 3,000 pesos. ¿Cómo 3,000 pesos? ¿Qué cosa? ¿Reciclar la casa? Bueno, ¿alquilarla? Sí, es muy caro porque le damos un buen servicio. Son 4 horas, 3,000 pesos o 4,000 si es sábado a la noche. No, pero si son chicos los que van. ¿Qué? Bueno, ¿qué el mejor día para los niños es el sábado a la noche? Usted los deja en el cumpleaños y mientras tanto, señora, puede salir con el tipo que anda con usted. No, ¿no? ¿Cómo? Los deja 4 horas ahí y cuando viene... Está contenta usted, y el hijo, niño. Y todo. Y hasta su marido, sí. Claro, y su marido, incluso. incluye todo esto, invitaciones impresas. Ya las tenemos impresas. Ajá. Está, ¿qué viene con personajes? Con no, viene con líneas de puntos. Bueno, pero... ¿qué chicos, son? El niño, en línea de puntos le pone su nombre. Sí. Tal, los invita a su cumpleaños el día... Línea de puntos. A jugar, le pone, eso está impreso. generalmente la comida consiste en una mesa fría. Claro. Sí, pero la caliente. Conchisitos, papas fritas, sándwiches de miga. Hay también una mesa caliente, que es lo mismo, pero caliente. No, no es lo mismo, señor. Chisito caliente, papas fritas. ¿Cómo va a ser chisito caliente? La mesa de los dulces. Con buen amor al mejorcito de maicena. Merenguitos, todo esto sin probar gota de agua. ¿Sí? No, ya viene la refrescola. Lo que pasa es que están sacando el óxido de las arandelas. Sí. Este servicio de comida es aparte y suele rondar los 1,500 pesos. Era aparte. Ponen 1,500 pesos arriba de la mesa y empiezan a rondar alrededor de la guita. Ya va 4,500 de costo. Tenemos también un lugar para uso exclusivo de los mayores. Si usted quiere ir con su amante. El personal atiende a los adultos ofreciéndoles gaseosas, cositas dulces y saladas para picar. Esto hace más amena la espera. ¿Qué espera? Esto. y permite a las mamás... A las mamás. También. Ganar un tiempo precioso para ponerse... Para ponerse ahí. Terminada la reunión, dice, ya en el colmo de la explicación, grandes y chicos regresan a casa. Menos mal. Menos mal. Esto me deja tranquilo, porque lo único que no me convencía era no volver nunca más a casa. Por esa plata me quedo a vivir un mes igual, ¿no? Claro. Ahora sí, se saltó un dato fundamental y que me parece alarmante. Sí, me parece que sí. ¿Cuál? ¿Qué me dice de los animadores? Ay, los animadores. Debe venir aquí, ¿no? ¿Qué hacen durante la fiesta? Aquí, claro, sí, señor. Ah, bueno, porque... La animación es el éxito o bien el fracaso de la fiesta. Las dos cosas. En general el costo fluctúa entre los 2.000 y 4.000 pesos. Sí, ya vamos por 8.500 y vamos por 4.000. Por dos horas de duración. ¿2.000 pesos? ¿El animador? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué hace? A 1.000 por hora se llama la animación. Va rápido. Acá no dice nada, pero... Buenas tardes. Buenas tardes. Yo venía a contratar a un animador porque... Hola, hola. Buenas tardes, yo venía a contratar a un animador. Hola, hola, hola. ¿Están hablando por teléfono? ¿Me los entiende? No podría llamar al tipo. Sí, discúlpeme, lo atendió el actor que tenemos para la animación. Un animador quiero, no un actor. Ah, los bueno. Los chicos lloran cuando vienen actores. Mire que este muestra dos medias, una sucia y una limpia. Lo conozco. Y juegan los chicos. Y juegan eso, al desafío. De quién es la más sucia. Sí. La media sucia se llama el juego de cartas. No, hay muchas cosas. Sí. Usted puede hacer la fiesta, o la fiesta convencional, de niño. Como una convención. Claro. O la temática. Entonces... ¿Cómo es una fiesta temática? Buenas tardes. Estoy muy interesado en eso. Bueno, vamos a hacer tu cumple. Años. Es el del nene, no el de la señora, ¿eh? En la selva. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué lejos! Entonces nos disfrazamos todos de tigres, de gorilas... Ah, esos algunos ya vienen, sí. De un Tarzán tiene que haber, que aparece al final. Y no pueden ustedes traer un Tarzán del gimnasio de al lado. En el gimnasio hay unos patos vicas, ¿por qué no lo traes? Con el lip. Ponemos, sí. Mi marido tiene el tapizado de la coupé. Animal print. Sí, sí, es como una tela así de leopardo. Bueno, al homenajeado también tiene una ropa interior de leopardo. No, pero déjela, señora. Sí. Está toda la familia. Me encanta, sí. La novia. Pero por favor, guarde eso, le pido por favor, la guarde ropa eso. Interior de leopardo. Yo se la regalé, le digo, toma, te regalo esto, pero ponétela. Porque para no ponértela nunca. Bueno. Y entonces. Bueno, pero no sé por qué le tengo que... No, pero por eso estamos hablando de la intimidad. De la fiestita de su hijo. Igual en verano no se la pone. Porque pero está bien, es señor. Es muy calurosa. Claro. Es muy sexy, pero es calurosa. Pero... pero ¡qué peluda! Que la novia... Leopardo, sí. En general es símil leopardo, ¿no? No, este es leopardo verdadero. Me la hice traer. Con garras y todo viene, sí. Pero vamos a hablar de la fiestita de sí, por de favor. Su... Bueno, el homenajeado, ¿qué edad tiene el chiquillo? ¿Mi novia? No, el pequeño. 24. No hablo de su novia, hablo del pequeño. El pequeño tiene 25. Tiene. ¿Cinco añitos cumple? No, 7. ¿Siete? Sí, 7 años. Bueno, al homenajeado entonces lo vamos a vestir de explorador. Le ponemos el clásico sombrero de explorador. Sí, yo tengo uno. ¿Es de su novia? No, es mío. No me diga que se lo vendieron junto con la ropa interior. Una cosa, mire, cuando venga mi señora, sí. no diga que tengo novia. Bueno, señor, o sea, no saque la conversación. ¿Cómo voy a sacar porque la conversación? Porque por ahí, sí, dice, uy, mira, esto parece la ropa interior de su novia. Claro. Y viene mi esposa. Sí. ¿No tiene de leopardo su esposa? No. Y sí. No solo eso, sino que no sabe que tengo novia. Y se puede producir una situación que justo en el cumpleaños del niño yo no quisiera. No, es enojoso. Tiene que ir toda la vida a lo de Rolón. Su esposa sale con Rolón. Bueno, y le damos entonces el sombrero no de... No me gusta. Otra temática. ¿Otra temática quiere? Otra temática. Y puede ser de beduino. No sabe lo que es beduino. Todos el niño, con... señor. Sí, lo ven los dibujitos en Aladino y todo eso, los dibujitos animados de... No, pero... No se sabe quién es quién. No me gusta, otro. ¿Una del espacio no tenés? Ah, ahí sí. Está. Sí, ¿de sí. astronauta? Sí, señor. Bueno, y los... Él es el astronauta. Y todos los invitados son extraterrestres. Se lo van a comer vivo al final de la cumpleaños. Sí. Él va a querer ser extraterrestre. Él quiere ser... ¿Quiere ser marciano? ¿Prefiere? No quiero nada. Acá dice... Conviene... alquilar un lugar, un salón. Sí. Todo esto... ¿Lo quiere pelado? Pero acá no... ¿sabe qué? ¿Cómo hacer el festejo en su casa? Lo voy a hacer en mi casa. Ah, bueno, entonces, ¿a qué vino? Si usted es un tirado, dice, no tiene plata. No. Está, muy bien. No tiene por qué defraudar a su hijo. No. Bueno, ya lo defraudó. No, ¿cómo, señor? Usted, señora, puede hacer el festejo en su casa y de todos modos salir airosa. Bueno, si no tiene para contratar un animador, disfrace un tío. De leopardo. A su novia ya viene medio disfrazada. Puede contratarlo por 40, 50 pesos la hora. Luego prepare un carnaval carioca. Ah. Cotillón. Buenas tardes. Sí, ¿sabes buenas lo tardes. Que quería hacer? A mí me parece que es una buena idea, ¿no? A ver. La piñota. La piñata. ¿No es la piñota? Es no, a veces romper sí. Romper la piñota, que es poner regalos adentro de una bolsa y el niño con un palo... Los ojos vendados. Los ojos vendados. ¿Usted o el niño? Los dos, por bien. Si acaso. Empieza a dar golpes al acaso sí. hasta que le acierta la piñota. Y hay varias piñotas. Uh-huh. Una con regalos y dones sí. y nombramientos. Y otras... Y otras con... arena, chasco, digamos. Cosas asquerosas que al romperse caen sobre el niño en cuestión, que nunca olvidaré ese cumpleaños. Claro, y se produce así una sí, hemos tenido un algunos... momento desagradable para todos los niños. Hemos tenido algunos inconvenientes con piñatas en los cumpleaños. ¿Por qué? Porque hay familias que sobrecargan la piñata. Ah, y sí. Se le cae, por ejemplo, un triciclo de reparto encima al niño. Y lo más que más. No, y además un ropero, mirá qué lindo ropero allá dentro de la piñota. El niño, ¿no está el niño malo que espía y aprovecha el momento para sacudirle garrotazos a sus compañeritos? Sí, el niño malo toma posición. Posición. Como... ventajosa enseguida. Claro, sí. Se coloca en la pose de arquero, expectante ante un penal, pero hacia la piñata. Y entonces da codazos después a los niños más pequeños. Eso lo hacen los grandes también. Sí, también. No, los grandes sí, no los grandes participar. Cuando ven que el premio de la piñota es respetable, empiezan a... El que se agacha la liga y acarrean con el pozo. Bueno, no importa, no me interesó más esto. ¿No va a ser el cumpleaños de su no, nene? Le voy a ocultar al niño... ¿Qué cumpleaños? La noción del cumpleaños. Claro. ¿Una fiesta sorpresa? Nada. No le voy a decir que no nada. Sepa. No le voy a decir que hay en este mundo ni cumpleaños, ni injusticias, ni nada. Pero si le van a preguntar los chicos, ¿cuándo cumplís años? Le ¿y cómo saben que existe el cumpleaños? Pero los compañeritos de la escuela. Vez usted le empieza a hablar, le mete ideas raras en la cabeza, como el año, las estaciones. Todas esas pavadas. Aquello que regresa, el eterno retorno, qué sé yo, el tiempo... Y ya el chico enseguida ata todos estos conceptos y pregunta, ¿qué me vas a regalar? Claro. Sí. Entonces, es mejor que crezcan en la más absoluta ignorancia. ¿Por qué los animales no tienen cumpleaños y sin embargo ya se ve lo infelices que son? Sí. ¿Por qué? ¿Porque crecen en la más absoluta ignorancia? Ahí está. Muy bien. El niño debe crecer en una cierta ignorancia, ¿no? Sí, sí. Después ya cuando viene grande, usted le dice, bueno, mirá, hay cumpleaños en este mundo, nosotros no te lo hemos festejado y no te vamos a decir cuándo naciste para que no se convierta en un mal recuerdo. Pero eso claro, es de una maldad increíble. No claro. sabe ni cuántos años tiene él. No, y bueno, mejor. Más o menos te podés dar una idea tampoco. Sí. Alberto, ya no tenés 15. Sí. Podés dejar los pantalones cortos, Albertito, también. Pero, pa, yo vi que todos festejan... Soy tu madre primero, sí. Sí, te apretaste mal. No éramos nosotros. Una noticia buena y una mala. A mí me... ¿A qué te refieres? ¿A lo que pasó con esa señorita que corría en ropa de leopardo? Nunca sucedió. ¿Pero cómo nunca sucedió, pa? Si la vi varias veces. Es... Yo no la podía ni ver, en cambio, mirá. No importa. Bueno, ¿y qué otra posibilidad hay? ¿No hay posibilidad, buenas tardes? Sí, buenas tardes. Señorita directora, ¿de hacer un festejo en el colegio? Sí, hacemos, tenemos los 10 minutos de... Ah, 10 minutos es un... Yo podría soportar 10 minutos en un cumpleaños. ¿Cumpleaños express? ¿10 minutos de qué? De celebración, vienen los de papis. De matemáticas. No, vienen los papis, si ustedes quieren venir. ¿Y los padres? Traen... traen la torta. Ajá. ¿Siempre es la misma? No, no es la misma. ¿Por qué dice la torta? ¿Por qué dijo la torta? Es la torta de cumpleaños. Sí. No creemos en los cumpleaños. Bueno, trae la torta, trae la velita, o las velitas. Claro, en el caso sí. Que cumpliera más de un año. Y se lo celebramos en el aula, le cantamos el feliz cumple. Ay, qué divertido, los loco. Papis pueden traer una sorpresa. Como los padres, dice usted. Sí, sí. Para todos los chicos. Como una sorpresa. Un pequeño souvenir. Una sorpresa o un souvenir. Es un souvenir, no es un souvenir, pero no le dice que se lo va a dar. El asombro o sorpresa, no trajimos nada. Claro. Un detalle. Detalle que viene mal hecho. Según la selección. Un detalle de pintura. Bueno, déjelo, si no venga con la torta. Nada otra más. Vez, sí. Y unos platitos, nosotros ponemos los platitos de plástico, ah, son los mismos para cada cumpleaños. Sí, son los tinteros, digamos. Sí. Y hacemos 10 minutos de... Sí, no más, de clase. Si no, ¿a dónde va a parar la educación? No, no, pero ponemos... Y todos son cumpleaños y aniversario de casado. No, bueno, pero lo ponemos, a su hijo lo ponemos en la cartulina. Pegado. ¿Qué cartulina? En el... ¿A mi hijo? De, bueno... ¿Para qué? Dice, hoy cumple, la tenemos la cartulina ahí. Y el tipo ahí. Y claro. Ponemos la foto. Mañana de mis chicas. Una foto. Ah. Como dijo, lo ponemos en la cartulina. Sí. Yo me lo imaginé, trabajado así. Se lo merece, está bien, así aprende. ¿Cómo se llama su hijo? Porque tengo tantos chicos acá en la escuela. Ah, yo también. Sí. Leo se llama. Por ahí, a ver, alguno de los compañeros. Iván. Sí. ¿Para qué? ¿Cómo se llama? El pibe, el otro, el que le dicen Salamén. Nahuel. Nahuel. Bueno, oigo, tenemos el problema de que hay 7 Nahueles en esta aula de 20. Mire. El mío es Nahuel Iván. No, Nahuel Iván es 4. Nahuel Iván 6 ya, digo. ¿El apellido cuál es suyo más fácil? ¿El apellido mío? Del niño, sí. No se lo digas. Pastichot. Bueno, hoy cumple Pastichot. ¡Pastichot! Y vamos a poner Luis. Le podemos poner Pasticho porque ese es no, chica no. La cartulina. A mí no me le ponga nombretes. Pasti. Mi hijo tiene nombre, Pastichotti. No, que andan diciendo melón, melonito. No, Salamín le dicen. Pastucci, Dolina, cosas así. No. Pastichotti. Pero es más lindo decirle Pasti que el resto. No, digo. No es más lindo. No, señor. Usted cree que todo es así un poco. Pero no lo sé. Se la cumple. Le decimos Chotti, señor. Los papis. Sí. Sí. Van a bailar. Nahuel. Nahuel, sí. Hoy cumple Nahuel. Hoy y no. Vamos a regalar unas, tenemos unas cartulinas, ya nos vamos, ya vamos. Sí, sí. Unos corazones. Ay, qué lindo. ¿Para qué? Para hacerle un trasplante. Para que cada compañerito le escribe algo. Ah, le escriba, a la salida te reviento. ¿Qué hace firmado, Esparrafuchile. Y se lo entrega el corazón. Hacemos siempre, al final de la jornada, la entrega de corazones. Ay, yo todavía tengo, del día de fin de año, ¿en serio? Un pergamino que yo me lo compré yo mismo y me lo hice firmar por casi todos mis compañeros, los que sabían firmar. Claro. Sí. Y recién séptimo grado era. Sí, todos firmaron. ¿Y dedicatorias? Y tengo, dedicatorias con dedicatorias. Con dedicatoria. Mi querido compañero... ¿Usted? Yo. Bueno, sí. Pastichotti. Pastichotti. Sí. Sí, yo también. Sí, sí, ya sé. Y lo tengo todavía, lo tengo... ¿Y lo saca para recordarlo? Sí, mira, aquí está. ¡Ah, lo lleva encima! cuando sale la conversación. ¿Pero eso de Leopardo qué es? Sí. No, eso guárdelo. No, esto señor. También lo tengo firmado, pero es de otra persona. Si bueno. Llega a venir mi esposa, nunca mencione. No, está bien. El pergamino. Que saqué un pergamino hecho de rayas de leopardo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. En el transcurso de la cual serviremos sí. Naranjín de bidón, sándwiches cortados al medio, sí. Chisitos y esa clase de comida. Permiso. Pausa.